Hola compañeros y audiencia de todo el país. Más de 10.000 personas marcharon ayer en Córdoba para decirle basta al abuso policial, exigir la renuncia del jefe de la policía, Julio César Suárez, y urgente derogación del Código de Faltas. Esta movilización fue convocada por distintas organizaciones sociales. Ayer en la marcha pudimos dialogar con Florencia Torres, hermana de Lautaro, asesinado en abril del 2014, una de las tantísimas víctimas del gatillo fácil en Córdoba. No sé, porque ya no había más un Lautaro Torres, por eso estoy acá, para estar acá por los pibes, que son abusados en la calle, para tratar de entender qué clase de procedimiento hizo el señor Suárez deteniendo a 350 detenidos. Sin motivo alguno, o sea, la mayoría de los que están detenidos no tienen causa, solo por contravención, o sea, por el maldito Código de Faltas. Esta situación no hace más que reflejar el espíritu represivo de las políticas de seguridad del gobierno de José Manuel de la Sota. Así lo expresó Vitín Baroneto, exdirector de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba y expreso político. Acompañando a toda esta juventud que es víctima de la criminalización del represor y fascista gobernador que nosotros tenemos, que utiliza a la Fuerza Armada que tiene, no para brindar seguridad a la población, sino para presentar una cáscara vacía en donde el objetivo es mostrar ante la sociedad mucho helicóptero, mucho ruido, muchos presos detenidos, para dar la sensación, mientras a la par pasan los delitos y los delincuentes quedan libres, o están libres, nunca son tocados, y los pobres son criminalizados, los jóvenes son criminalizados. Hay que terminar con esto, con el Código de Faltas, con una política represiva. A caballo de su candidatura presidencial, José Manuel de la Sota profundiza la mano dura, pero el pueblo en la calle fue contundente. Basta de abuso policial y abajo el Código de Faltas. Informó para el noticiero de Farco, Federico Gaitán, de Radio Nexo 93.9, de Villa Allende, Córdoba.